Hola, un saludo a todos nuestros oyentes de Revuelta Radio en este su programa Revelarte. En el día de hoy estamos aquí en el Teatro Cádiz, en un festival que se está realizando en la ciudad de Bogotá llamado El Escardio Latino. Estamos con una banda amiga de hace muchos años, Brigada Hoy, de Cali. Ellos llevan ya casi 20 años en la escena musical. Pues ya han sacado dos álbumes, Ni un paso atrás, la lucha continúa en el 2007 y Firmes convicciones en el 2015. Pues nos gustaría, y muchas gracias primero que todo por haber aceptado esta entrevista, y nos gustaría escucharlo, pues bueno, que se presente cada uno, que toca, y así darle como una introducción a esta entrevista. Y también que cuando están presentando nos puedan ir diciendo cuánto ya en la banda, un poquito, nos cuenten de la historia de cuánto ya cada uno en la banda. Entonces vamos a ir rotando ahí. Mucho gusto. Mucho gusto. Me llamo Diego y yo creo que soy de los más nuevos. ¿Cuánto llevamos? ¿Como un mes? ¿Dos meses? Sí, no, dos meses por ahí, sí. Sí, tres meses. Cuatro meses. Pucha, pasa el tiempo hablando. Toco la guitarra. Bueno, yo soy Paulo. Empezamos que Javi me invitó el año pasado, que empezamos a retomar el proyecto, pero igual tocó pausarlo. Ya este año volvimos a retomar con toda. Soy el baterista de la banda. Hola, saludos a todos y todas. Diego Armando Collazos, bajista. Llevo ya aproximadamente unos 17 años, diría yo, 18 más o menos en la banda. Y nada, siempre como con el mejor compromiso, ¿no? Hola a todos, soy Diego. Toco los teclados y las secuencias. Javier me invitó por allá en el 2009 a tocar en festivales como el Calibre, el Cali Underground y otros, entre otros. Y acá estamos, dándola toda. Muy buenas para todos. Yo soy Felipe Ortiz, soy el más nuevo de la banda, llevo como dos meses, alias La Iguana. Toco el saxofón. Javier me invitó a la banda para que hiciera la parte de los vientos y aquí estoy disfrutándome el Escardio Latino. Bueno, primero un saludo para todos y todas y agradecer pues a las personas que nos invitaron a esta pequeña entrevista. Nos parece genial que nos inviten a este tipo de espacios. Y bueno, mi nombre es Javi, yo soy el vocalista de la banda. Pues estoy en la banda desde que inició. Pues comencé como siendo el bajista. Desde hace mucho tiempo pues ya me dediqué únicamente a la voz. Pues en eso estamos. Hola, mi nombre es José Manuel Benavides, el perro. Toco la guitarra. Toco aproximadamente hace 5 años. Y en este momento hago los coros. Bueno, Liz, hablábamos de dos personas que faltan, ¿cierto? Creo que todavía están en la banda o están entrando hace poco. ¿Cómo es eso con ellos dos? No, digamos, en este momento estamos la base de la banda. Hace poco, bueno, digamos que la banda ha tenido pues varias etapas. Hace por lo menos unos, bueno, hace más de 2 años intentamos volver a reactivar el grupo. Lamentablemente no pudimos continuar, bueno, desinterés de algunos integrantes, ocupaciones. Y ahora hace aproximadamente 6 meses, pues, decidimos nuevamente invitar a gente para que hiciera parte de este proyecto, pues, que se llama Brigada Hoy, que ya vamos a cumplir 20 años. Es por eso que muchas personas son nuevas en el grupo realmente. Hay otras personas que queremos invitar al grupo porque realmente la banda tomó, por así decirlo, un giro diferente. Pues anteriormente lo que nosotros tocábamos era un poco más punk, hoy hasta hardcore y ska. Hoy por hoy queremos simplemente dedicarnos a tocar ska. Entonces, digamos, dentro de ese proyecto como tal, dedicarnos a tocar ska, un poco de ska punk o ska hoy, pues hay unos integrantes que harían falta, que son un trombonista y otro saxofonista que tenemos o que están ingresando pues recién al grupo. Pero los que estamos aquí es la base de la banda, hoy por hoy. Sí, precisamente yo le iba a comentar eso, del tema de como la transformación que tuvo la banda. Pues yo cuando los escuché por allá en el 2008, no me acuerdo muy bien la fecha, que fue en el primer festival de Rush Nueva Colombia allá en Cali. Sí, eso ya hace años. Pero fue, sí, o sea, a escucharlos hoy que ya están con Vientos y ya pues me agregaron todo el tema más de ska. ¿Cómo ha sido esa, como, pues, cómo definimos ese estilo musical de ustedes ahorita en este momento? ¿Cómo se están definiendo ya, inclinándose más al hoy el ska, o cómo sería eso? ¿Qué influencias también de bandas? Digamos que como tal el proyecto decidimos retomarlo como un grupo, digamos, de ska, por eso la inclusión de Vientos al grupo. Pero pues aquí, digamos, todos tienen gustos diferentes y como tal no somos un grupo ska como tal, pues, por así decirlo, no, un grupo ska tutón, segunda ola, tercera ola, no lo somos, porque lo que te decía, aquí hay influencias de todo tipo, y tocan en otros grupos también, de psychobilly, de punk. Entonces pues tampoco nos encasillamos mucho, pero digamos que queremos hacer ska y por ahí nos enfocamos. Igual todos tenemos, como decía Javi, todos tenemos una influencia diferente y cada uno le da como su toque personal al asunto. Entonces, por lo menos Paulo toca en dos bandas de punk, entonces la batería también suena con ese poder, es por esa influencia. Las guitarras tienen una influencia bastante brutal porque Diego también toca en una banda de psychobilly, entonces, y su estilo es como más tropical, más brutal. Más rock and roll. Tropical también, poniéndole como el calor, el sabor de Cali, ¿no? Claro, también las influencias de Cali, de la salsa, pues también fue ahí algo. Claro, las influencias del valle y ese sabor siempre se le pone al asunto. Igual la puesta en escena de nosotros siempre es muy movida. Entonces que bailamos, nos movemos, hay unos que saltan. Por lo menos Soplo, el saxofonista, se mueve como si tuviera hormigas, no sé. No por, eso palo, ¿por eso le dicen la iguana o qué? Eso fue otro cuento. Le gusta subirse a los palos. Árboles, aclaro, árboles. Valga la aclaración. Bueno. Y otras cosas. ¿Qué otras influencias así, no sé, también de bandas que los estén influenciando en estos momentos, la hayan influenciado? Bueno, no sé si compartimos en este momento el gusto por un disco que recomendamos. ¿Fue que viste esto? Bueno, arranco yo. Yo recomiendo a todos los oyentes Rojo de Corazón de Maniática, que me parece que es una banda con un contexto social, político y militante muy, muy bacano desde antaño. Digamos que es una de las influencias a nivel personal. Y al lado de bandas, pues ya un poco más modernas, ¿no? Más contemporáneas, como Escalariac, por ejemplo, que también es un referente, ¿no? ¿Alguien más quiere contarnos de sus influencias? Sí, en términos de influencias, pues a ver, hay muchas bandas que influencian, pues digamos, como la creación de un grupo, porque precisamente cuando formamos el grupo fue porque empezamos a escuchar música punk y ska, y digamos aparecen bandas como Banda Basotti, Cortatu, sí, que no solo simplemente hacen música, sino que también Escalariac comparten y difunden ideales de tipo político y antifascista. Entonces también para nosotros es una motivación. Y a nivel de música como tal, bueno, Madness, un referente del ska, The Specials. Entonces hay muchos grupos que realmente son influencias. Bueno, lo decían ahora ya, Escalariac también. Pues a mí de pronto las influencias son un poco distintas. Yo vengo de una escena blusera, un poco yacera. Me pasé, tuve una etapa por una banda de Cali de ska que se llama Skymanes, que fue muy importante para mí como para empezar a abrir los oídos frente a otros tipos de música. Entonces yo soy una mezcla entre Skatalites, Coltrane, Parker, James Carter, y de acá de Colombia me gusta mucho pues como las bandas que están ahorita volviendo otra vez a sonar, Los Elefantes, que llevan un montón de tiempo, que están volviendo nuevamente a la escena. Y esa es como mi influencia, básicamente una influencia afroamericana fusionado con, pues, con los movimientos de ska también de Latinoamérica. Bueno pues a ver, de mis influencias, yo la verdad sí soy más punk rocker. Me gusta mucho el ska también. He tocado, o sea, tocó hace años con varias bandas, pero nunca había tocado ska. Ha sido una experiencia elegante, pero la influencia mía sí es como más punk rocker. Yo he sido más Dos Minutos, pues en realidad mi banda favorita es Dos Minutos, y Ramones, y todo lo que viene así por el punk rock. Me gusta mucho el punk españolete, eso. Entonces digamos que la batería no maneja ese ska puro, porque en realidad digamos que mi influencia es más punk rocker, entonces las baterías mías también le dan como un ponche diferente a Brigada. Claro. Bueno, ya que nos hablan de sus, todas sus influencias musicales, ¿por qué el nombre Brigada hoy? Su contexto histórico, y más que estoy viendo el loguito, que es una estrellita roja, ¿por qué el nombre de Brigada hoy? Bueno, básicamente nosotros empezamos con un nombre, el cual era El Hormiguero, y básicamente lo asociábamos al trabajo obrero y el trabajo que se hacía, pues, comunitario, pues, el apoyo uno a uno que se hace. Luego pasamos a Brigada hoy porque ese era el nombre que tenía, como así decirlo, nuestro parche que nos seguía a todo lado. Era el colectivo por el cual, digamos, tocábamos y tocábamos para ello, porque en Cali, digamos, era como el parche más grande skin que había. Entonces dijimos, no, pues llamémosle Brigada hoy, pues somos todos, nos identificábamos con el nombre y tocábamos para ellos básicamente. Luego, pues evidentemente la banda se fue expandiendo por muchas ciudades y por el mundo, entonces, pero quedamos definitivamente Brigada hoy. Y en cuanto al logo, digamos que fue una creación básicamente del diseñador. Todo, digamos, eso nace con el segundo álbum que sacamos, Firme Convicción, en el cual, digamos, los artes son muy tipo constructivismo ruso, por así decirlo. Entonces de ahí nacen los colores y los elementos que utilizamos en la imagen. Y también, pues, valga aclarar o retomar de pronto toda la parte histórica que para nadie, que ninguno, pues, desconoce, que es la parte política. También nosotros fuimos, por así decirlo, miembros fundadores del RAS. Sección Cali, digamos, en su máximo apogeo. Entonces, también para marcar un poquito todo el trabajo social y político obrero, ¿sí? Entonces, básicamente también utilizamos el tipo de logo y de tipología, ¿no? Bueno, vamos a un primer corte. Aquí con la banda que nos recomendó Diego. Entonces, que se la gocen y ya volvemos. Thank you. Bueno, volvemos después de escuchar Rojos de Corazón de Maniáticas y queremos preguntar cuál es el contenido de las canciones, qué historias cuentan un poco en sus canciones, las letras, cuál es la letra de pronto que más les ha gustado o que nos compartan una historia. Bueno, esta canción la hicimos porque pasó esto. No, realmente nuestras canciones pues tienen un contexto político, social, y al mismo tiempo también son vivencias que tenemos, ¿no? No hay una, pues digamos que personalmente no hay una canción que me agrade más que otra, digamos que todas para mí son buenas. Hoy por hoy, digamos, hemos dejado unas canciones atrás, pues porque el enfoque, digamos, en términos musicales es otro, y estamos componiendo, pues componemos a lo mismo, digamos que el contexto en el que vivimos, pues amerita que las canciones pues sigan por ese lado y que mantengan esa línea, porque aparte creemos que también un grupo musical puede ser un arma de difusión, pues, y de participación social y en lo político. Entonces, pues básicamente de eso se tratan nuestras canciones. Nosotros tenemos una canción que se llama Enemigos de la Paz, y para mí es una de las más brutales que tenemos. Igual todas son brutales, pero Enemigos habla de por lo menos un contexto que hubo aquí histórico, que fue lo del plebiscito, donde se ve un poco de gente innombrable hablando del no a la paz. Entonces, evidentemente esa canción nace en un momento coyuntural del proceso de paz que se está viviendo, en el cual pues gente le da por hacer el plebiscito. Y evidentemente la canción se llama Enemigos de la Paz, y la verdad es que estas personas no merecen que dediquemos una canción a ellos, pero sí al contexto como tal que se vivió en ese momento. Entonces esa canción, pues digamos, el contexto político y histórico es importante, pero digamos sin duda hay muchas otras. Pues esa va a ser parte de nuestro próximo álbum. Y bueno. Sí, para complementar un poco, que era un cliché que nosotros usábamos mucho por allá en Cali cuando participábamos en rondas políticas, en conversatorios y demás. Y era que una organización utilizó el adagio de combinación de todas las formas de lucha, y para nosotros era la combinación de todos los espacios de lucha. Entonces para nosotros la música, digamos, es algo cultural que se debe aprovechar al máximo, pues para tratar de difundir una idea, ¿no? Un contenido político. ¿Qué canción era? ¿Es la fiesta sí lucha también? Ah, fiesta. Ah, bueno, sí. Y a raíz de eso entonces estaba fiesta sí lucha también, ¿no? Porque digamos que todo no tiene que ser como tan centrado, como tan abstracto, la lucha política, que es muy importante para nosotros, y aparte pues también la parte de fiesta, de la diversión. Y en ese aspecto también, pues bueno, creo que considero también que algunos pues ya militaron en Rush. Hablamos también aquí que ustedes son, bueno, son uno de los parte fundadora de allá de Rush Cali, de todo el tema que se formó, ese boom que hubo en la época de la Rush Nueva Colombia, etc. ¿En qué militan ahorita? ¿En qué están? ¿En cómo está Rush? ¿Cómo está la escena esquina allá en Cali? Movimientos políticos. Sí, no solo la escena skin, porque ya sabemos que la escena hace rato como que ha tomado otros aires, se han unido otros, está un poco más unido, pero ¿cómo está la escena un poco antifascista de nuestra música, donde nos estamos moviendo en los espacios? ¿Cómo lo ven? Pues, como uno de los más jóvenes de la banda, y yo creo que también un ex militante por los laditos. Yo ahora no veo la escena skin en Cali como muy, muy parada. Hay ciertos individuos que usan la estética, pero tienen otro tipo de ideologías o no van con los ideales. Y la escena antifascista sí tiene fuerza debido al punk, debido a que algunos metaleros también tienen ideologías de izquierda, ideologías sociales. Pero como tal, en grupos políticos juveniles ya se ve muy poca militancia. Hay unos de ciertas universidades y hay chicos que están creando lo que llama la Coordinadora Antifascista Caleña, pero pues no está como tan fuerte como lo era hasta hace unos 5 o 6 años. Sí, realmente la escena, digamos, Rush o la militancia en Rush, pues ya como tal colectivo no existe. Pero pues digamos, por eso nosotros también aprovechamos la banda como un medio de difusión de nuestros ideales. Sí, hoy por hoy, pues yo no milito en ninguna organización de tipo político, pero sigo siendo consciente de que la música puede transformar y puede llevar un mensaje a mucha gente. Entonces lo hacemos, digamos, hoy por hoy nuestra visión es hacerlo desde la música. Y siempre, pues digamos, anteriormente cuando estaba el grupo pues en todo su apogeo, hoy por hoy estamos volviendo pues a retomar los escenarios. Siempre que participamos, o casi siempre participábamos, no solo en eventos musicales, sino que eran eventos organizados por algún fin o alguna causa social o política. Entonces, digamos, hoy por hoy nuestra arma de lucha es el grupo, es la banda. Pensamos seguirlo haciendo desde esta manera, desde esta perspectiva. Sí, no vemos, digamos, en términos de escena, pues nosotros no volvimos a ver, digamos, articulación de lo que era Rush Nueva Colombia, como en algún momento lo hubo. Pero entonces, digamos, hoy por hoy estamos volviendo a retomar los caminos de la participación en los escenarios y esperamos hacerlo desde este lado y contribuir, pues, a llevando un mensaje a la sociedad. No, ahí lo que ve uno y lo que analiza no solamente a nivel local, sino nacional y regional, internacional, es que nosotros, por allá cuando hacíamos esos encuentros y cuando se armó lo que fue el RAS Nueva Colombia, era que era una militancia mucho del quehacer, ¿no? Realmente no, nos untábamos las manos y había realmente un trabajo político en el barrio, había un trabajo político con las organizaciones de tradición en Colombia, te estoy hablando del Partido Comunista, la Juventud Comunista, el Polo Democrático, muchos participamos también en esos espacios, en espacios universitarios, ¿sí? Entonces fue realmente una época muy, muy bonita y de mucho trabajo pues, a nivel personal y a nivel pues, del grupo y del colectivo. Ahora lo que se ve mucho es la militancia virtual, o sea, se ve mucho el tema de que me pongo un parche de ras o una hoz y el martillo, si veo el más malo y listo, y para de contar qué hay. Entonces realmente eso ha decaído un poco y se ve en Cali. En Cali se ve mucho parche, mucho sujeto a nivel individual que solamente aparece en Facebook pues, o por redes sociales mostrando algo que nosotros también lo vimos, pero lo vimos más en el quehacer. Y el panorama actual, por ejemplo, también, ¿cómo lo ven? Pues ahorita otra vez volvemos a entrar a un gobierno, bueno, pues no hemos tenido nunca un buen gobierno, pero pues volvemos otra vez a la época oscura, al puro veneno, como ya un parche colectivo lo anda, dicen por ahí. ¿Cómo ha estado el tema en Cali, por ejemplo, también de ese tema del asesinato de líderes sociales, por ejemplo, en el Valle, el tema de Buenaventura? Hablemos un poco también de la coyuntura nacional en ese aspecto. Referente a ese tema, con las movilizaciones que se hicieron a nivel presidencial cuando están en campaña, se vio mucha juventud, demasiada juventud movilizándose en Cali, con Colombia Humana. Se vio demasiado apoyo de las universidades, independientemente si fue pública o era privada. Hubo muchos colectivos que se unieron, barriales, políticos y colectivos importantes, apoyando. Se vio mucho apoyo durante esta campaña y durante los asesinatos de los líderes, pues también se ha visto como mucho odio, mucho repudio a estas situaciones. Pero como decía Diego, o sea, todo el mundo es virtual, ahora nadie se pone las botas para salir a combatir el fascismo como debe ser, sino que creen que mediante una pantalla y una imagen lo van a combatir. Pues a ver, el suroccidente siempre ha tenido componente histórico pues de lucha y resistencia. Y es donde más pienso yo, según lo que he leído pues en redes sociales y en la radio y en la prensa, lo que he escuchado pues, es que el suroccidente y la parte sur de Colombia ha sido muy golpeada con el tema de asesinatos de líderes sociales. En estos días leía también un tuit en el cual decía que alguno de las personas que han asesinado estos líderes sociales, un caso especial que hubo en el Putumayo, no recuerdo exactamente en dónde, esa persona salió de la brigada, ¿sí? o el pues la base militar donde está ubicada en ese sector, salió de ahí y asesinó a esta persona y volvió pues a incorporarse por ese sector. Y que los teléfonos celulares donde salen las amenazas a estos líderes, sí, líderes y lideresas, salen de teléfonos los cuales son administrados por la institución, ¿no? Por el gobierno. Entonces esto para nadie, o uno concluye pues que esto hay una total displicencia, por así decirlo, del gobierno de Duque. O sea que aquí prácticamente lo que tiene que hacer uno es responsabilizar al gobierno de Duque, ¿sí? De toda la situación que en este momento estamos viviendo. Es muy complejo el contexto. Uno oye que no le está cumpliendo el gobierno a las FARC en temas de los acuerdos, ¿sí? Por gente cercana no escucha, o cuando de todas maneras va a algún foro universitario no escucha que no hay un cumplimiento. Entonces estamos ante una época de penumbras, ¿sí? Como dice la balada de los años 60. Entonces es complejo y es vital seguir reivindicando estos espacios, y para nosotros es muy claro que la brigada y todo lo que nosotros expresamos va a ser muy importante para no dejar caer o olvidar todo este tema de la memoria histórica, ¿no? Del país. Bueno, pues para mi brigada hoy es eso, como una parte de militancia. Creo que cuando se suben al escenario y solo las letras de las canciones, ya sea sus historias o sus vivencias, ya está haciendo una lucha con el antifascismo y está aportando algo. Entonces eso es como rescatable. Igual el giro musical de la banda ha sido muy bueno. Esta mañana lo estábamos escuchando. ¿Cuál fue la última que escuchamos de ellos? Como hablaban algo del origen de los 60, de la que están tocando ahorita, la que están ensayando ahorita. Los orígenes. Los orígenes, sí. Los aborígenes del ska. Y claro, ahí uno también ves de. Pues todas las letras hablan pues temas también políticos importantes que. Y de la fiesta. Y de la fiesta, sí, lucha también, ¿no? Que es importante que también desde diversos espacios, también nosotros desde la radio también promovemos eso. Que la gente empiece a organizarse en temas barriales con sus amigos o con sus vecinos y eso, porque, o sea, necesitamos esa organización, necesitamos que la gente realmente salga de Caracol y RCN, porque eso es lo que nos tiene jodidos realmente al pueblo colombiano. Vamos a hacer otro corte, yo creo. Queremos que alguno de ustedes también nos vuelva a decir otra canción que quieran escuchar para escucharla y ponerla. Yo recomiendo mucho El impacto del discreto de Non Servio. Parece que es una canción muy buena, con un mensaje que todo el mundo debería captar. Y otra más ahí para la siguiente ronda. Buena, el Cañón de las Rosas, de Banda Basotti. Listo, nos vamos con esas dos. Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran. We'll be right back.

No, bueno, volvemos acá, de vuelta acá al programa Revelarte, con Brigada hoy. Muchachos, que quisiéramos también hablar un poco de, por ejemplo, bueno, otra vez que se están volviendo a juntar, los conciertos que han tenido, qué expectativas tienen acá en este festival que va a haber ahorita. Bueno, en estos momentos la banda pues tiene unos proyectos bastante interesantes a futuros. En este segundo semestre del año, la idea era tocar en Cali unas fechas, pero también movernos por fuera de Cali. Tuvimos un concierto en agosto, que fue el retorno de la Brigada Hoy. Nos fue muy bien, fue un evento muy bacano, en un lugar que se llama Nuestro Bar, en la calle Sexta, en la avenida Sexta de Cali. De allí pues estamos programados hoy aquí en el Festival del Escardio. Hay una fecha en noviembre en Candelaria, en un festival. 17 de noviembre. Ese es 17 de noviembre. Candelaria, Valle, es un, Candelaria es un municipio del Valle, hace parte pues como de la rara área metropolitana que tiene Cali, pero allá va a ser pues el toque. Hay también un pendiente para final de año, en diciembre, que estamos para programados algo en el sur de Colombia. La otra semana, el otro fin de semana, también vamos a tocar en Cali, en el One Love Ska, creo que se llama. Es un evento que se está organizando en Cali. Nos invitaron precisamente hace unos días y nos vamos a ir para allá. Eso es como poco el balance que tenemos en este segundo semestre con la banda. Al siguiente año estamos con la programación en pie para la grabación de nuestra primera producción como álbum, que sería pues como entre trabajar el primer semestre del año. Es la nueva producción con todos los juguetes que estamos incorporando, con el nuevo sonido, con todas las nuevas propuestas, y estamos muy contentos pues también de estar hoy acá en Bogotá otra vez tocando con la Brigada Hoy. Bueno, digamos que para destacar ahí es que pues el próximo año el grupo estaría cumpliendo 20 años, entonces lo que queremos hacer realmente es una producción que sea por lo alto. Nosotros pues digamos, la banda ha sonado mucho por los lados, en Europa sonaba mucho, la verdad que pues, a mí me sorprendía mucho cuando me hablaba gente de otros países, porque inclusive mucha gente de allá la escucha más que aquí mismo en Colombia. De hecho, los dos álbumes que ya hicimos fueron producidos por sellos europeos. Entonces la idea es volver nuevamente, pues intentar hacer lo mismo, o si se puede hacer acá en Colombia con un sello de aquí, pues hacerlo, pero lo queremos hacer por lo alto. Tenemos proyectado hacer un álbum para conmemorar los 20 años de la banda. Asimismo también hacer un videoclip. Digamos que hoy por hoy es un poco más sencillo hacerlo, pues hay gente que trabaja muy bien el tema audiovisual. Entonces digamos que las herramientas y el internet hace que esto a lo mejor sea mucho más fácil de difundir. Entonces la idea es aprovechar eso y tocar mucho, aprovechando la conmemoración de los 20 años de la banda, los 20 años de ser fundada. Y ese es digamos nuestro objetivo el próximo año, y tocar mucho, dar mucha lora, como dicen por ahí, con el grupo, empezar a tocar en cuanto festival. Y ese es nuestro proyecto principal. Pues dentro de eso también pensamos hacer lanzar un single, del cual va a salir un videoclip. Y ese va a ser lo primero que vamos a hacer y lo que nos estamos proyectando. Eso es lo que tienen ahí ya, pues son 20 años que tienen que, obviamente, conmemorar por lo alto. Podemos esperamos celebrar en Rock al Parque también. Pues, Rock al Parque, ojalá esperamos celebrar los 20 años en Rock al Parque, sería genial. Pues sería genial, igual ahorita también tantos festivales, el Altavoz, el tema de Manizales Grita Rock, todo eso. Pues hay muchos festivales también que pues ustedes pueden participar, y es una muy buena banda igual. ¿Algunas más otras proyectos que tengan? Hay un recopilatorio que se llama el Red Recopilatory, lo saca un sello europeo, en el que agrupa varias bandas que por lo menos eran Brigada Flores Magón, los Redskins, y en este recopilatorio, en los tres álbumes que tienen, en los tres volúmenes, salen aproximadamente 5 o 6 canciones de Brigada Hoy, entre las más importantes de pues a nivel mundial en la escena roja. Y como decía Javi, hay que volver a ser grandes de nuevo y volver a concientizar el mundo. Ustedes tienen un disco, bueno, en plataformas digital, que es en Spotify. ¿Dónde podemos encontrar más música de ustedes? Porque es difícil, por ejemplo, el primer álbum no lo pude encontrar en ningún lado, pues porque nosotros ya tenemos la música del álbum de Firmes Convicciones sonando en la radio, pero el del primer álbum no pudimos encontrarlo. Entonces no sé, para que la gente que quiera escucharlos, ¿dónde encontramos más música? No, realmente ese álbum, pues sacaron unas copias, fue producido en Italia, fue hecho allá. Las copias que nos llegaron a nosotros fueron aproximadamente 200, de las cuales todas fueron vendidas. Bueno, yo me quedé con unas ahí, pero pues hay que mirar si nosotros lo podemos subir, porque de todas formas en YouTube uno encuentra todas las canciones, están ahí. Y el segundo, Firme Convicción, está en todas las plataformas digitales. Está. Incluso hay un EP que se hizo en el año 2005, que lo recopilaron y lo subieron hace no más de 3 meses. Está en la plataforma de YouTube. También en nuestras páginas de internet, estamos en Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar y ahí estamos subiendo pues adelantos de las canciones, en vivos y fotografías, etc. ¿Sabes qué te recomiendo? No recuerdo el nombre del blog, es un blog chileno. Ah, sí, de... ¿Cómo se...? No, sí. Es más, en estos días, ¿sabes qué subimos? Hay otro que se llama una vaina como Antofagasta. Sí, Antofagasta. Bueno, yo no me acuerdo, algo así. Yo también una entrevista que les hicieron los de Rashes allá de Chile. Ve, busca ahí que nosotros en estos días subimos un álbum, o reeditamos un álbum del 99, el primer concierto que hizo Brigada del 99, donde vas a ver que suena algo como Tanakortatu, un Scaboy, pero muy brutal, inclusive con las otras, los originales Brigada están ahí en ese álbum. Descárguenlo, que hay unos temas muy, muy brutales y va a sonar también muy guapachoso. Y también ahí está el primero, yo lo he visto, el primer álbum, el En Un Paso Atrás, está también ahí. Me faltó más. Sí, dale ahí. Exactamente, sí, dale. O en YouTube también subimos el video de que te digo, del año 1999. Muy bueno. También. Sí. Sí, claro, porque la idea también es tener ahí como, pues ustedes son de las pocas bandas que ya quedan, pues, con Escartel también. En Colombia, así de históricas. Entonces la idea es que, bueno, pues se mantengan, muchachos, sigan haciendo música, sigan mejorando, que es, por particularmente me gusta más este Brigada hoy. Se nota la madurez musical que han tenido durante estos años. Y pues nada. A mí me gustan las dos, porque antes era pues igual, el contexto es diferente, pero igual muchas gracias por la entrevista, nos alegra volvernos a encontrar. Igual cuando vi el fanzine de Brigado, yo pensé que esa banda era de otro lado, pero hace rato, hace años, por lo mismo que tú decías, que es una banda que de pronto se escucha en otros lados, y bueno... Felicitarlos a todos, que sigan trabajando la escena antifascista de la música. Y la última canción, ¿quién? Un mensaje de despedida. Y la última canción, ¿quién la da? Te tocó. Bueno, recomiendo Atento de Brigado, y una canción que habla sobre el racismo, que es algo. Es algo que no debería hacer en el pensamiento de un ser humano. Y es una canción muy buena para que se la gocen. Gracias. Bueno, no, pues primero agradecerles a ustedes por este espacio. La verdad que este tipo de espacios son los que ayudan a construir escena, sociedad. Y bueno, son los espacios que deberían existir, pues diferentes a los medios tradicionales de comunicación que, pues, por los cuales nos desinforman. Muchas gracias por el espacio, manténganse rebeldes y escuchen Brigada hoy, que viene con muchas cosas nuevas y buenas. Gracias por habernos hecho esta entrevista, brindarnos el espacio. Nada, muchachos, síganos escuchando y, como siempre hemos dicho, la lucha continúa, todo persiste. Bueno, muchas gracias. Esto fue Revelarte. Recuerden escucharnos, sus propuestas son bienvenidas en la página, y lo que se trata es de revelarte. Saludos.